No quiero que mis muertas descansen en paz. Hoy, 8 de marzo del 2022, desde el territorio dominado por el Estado chileno, estás escuchando el Cadenazo Radial contra el Patriarcado, la Cárcel y el Estado. Un trabajo colaborativo de Radio Curruf, Medio Libre La Zarzamora y Radio 31 de Enero. Queremos visibilizar que la lucha feminista y de las mujeres no pacta con el Estado o su moral, que somos anticarcelarias, que creemos en la libertad y autonomía de todos los cuerpos y territorios, que somos mujeres libres, en medios libres, rompiendo el cerco y liberando la información. De marzo anticarcelario 2022. Ni la socialdemocracia ni el fascismo detendrán la lucha por la libertad. Cuentan las ancestras que la lucha de las mujeres inició mucho antes de que existiera el feminismo, mucho antes de que el 8 de marzo se volviera populista, institucional y comercial, mucho antes de que llegaran las 8M con sus pañuelos verdes, y seguirá así mientras intenten ponerle techo a nuestro ideal de libertad. Para nosotras, el 8 de marzo no es una fecha de celebración, es un hito que marca el inicio de un nuevo ciclo de lucha, con un único fin, la liberación total. Esta búsqueda implica la destrucción de todas las opresiones que nos coartan en el cotidiano, esas cárceles mentales que nos imponen con adoctrinamientos, moral social y normalización, las que muchas veces nos impiden ir más allá, romper con los miedos y ataduras individuales, pero también es el combate directo contra todas las cárceles físicas, lugares donde se sustrae la libertad y se aplasta la vida, cementerios de seres vivos, de cuya marginación, abandono, usufructan los ciudadanos de primera, abogados, policías, jueces y todos a quienes la existencia de la cárcel les sirve para enriquecerse, controlar, someter a base del miedo y seguir reproduciendo una sociedad desigual. Somos anticarcelarias porque amamos profundamente la vida y nos reconocemos como parte de la naturaleza. No queremos ningún ser vivo habitando jaulas e imaginamos una vida plena en libertad. Por ello, hacemos nuestra la lucha y defensa de la tierra, de las aguas y de toda la vida que en ellas habitan. Son nuestros enemigos la élite empresarial y todos quienes participen de la estructura estatal. Legitimen su existencia, herencia colonial, construido e impuesto a base de esclavización, tortura, asesinato y violaciones de los pueblos ancestrales. Esa estructura que con su legalidad permite la apropiación y explotación de la tierra y el agua. Queremos la destrucción del Estado porque nadie se libera con las herramientas del amo. Cualquier gobierno de turno es nuestro enemigo. Estamos contra la socialdemocracia, el progresismo que se impuso en las últimas elecciones presidenciales y el show mediático que les acompaña. El lavado de imagen, acomodando encargos de poder a mujeres y disidencias como una señal de cambio. Sabemos de la camaleónica y grotesca capacidad de asimilización del progresismo y el capitalismo, que inducen a pensar que bajo discursos de inclusión y multiculturalidad deberíamos sentirnos satisfechas y esperanzadas. Pues no lo estamos. Les decimos que lucharemos contra su vil estrategia de cooptar las reivindicaciones sociales. Nuestros anhelos van mucho más allá de lo que la legalidad y las reformas pueden entregarnos. No somos compañeras del feminismo hegemónico e institucional, ni de quienes crean que la participación del Estado está la solución. Que hacer campaña por Boric era luchar contra el fascismo, que las mujeres y disidencia ahora estamos en una mejor posición que con el fascista de casa. Quienes somos pobres, pobladoras, indígenas, negras, migrantes, lesbianas, trans, disidentes, siempre hemos estado en desventaja, gobierne quien gobierne. La violencia contra las mujeres y disidencias es estructural del sistema en que vivimos. No podríamos llamar a destruir el patriarcado sin llamar a destruir las estructuras que lo sostienen. Si bien la solidaridad entre mujeres, la conciencia de una opresión común y la masividad son la fuerza del feminismo que comanda el pañuelo verde, son las orientaciones políticas las que nos separan en este camino de lucha. No basta con simplemente sumar consignas antifascistas, anticolonialistas, anticarcelarias sin hacer carne estos discursos. Para nosotras, la lucha antipatriarcal y anticarcelaria es inseparable de la lucha contra el Estado. Por lo tanto, participar de este, hacer campañas políticas presidenciales, celebrar nombramientos de mujeres en cargos de poder, solo por el hecho de ser mujeres o disidencia, es olvidar por completo la esencia de la existencia del Estado. Es olvidar la perpetuidad histórica de las desigualdades sociales, económicas, de género, la heteronorma, es dialogar con la estructura máxima patriarcal que mantiene la sociedad de clase y los privilegios de una minoría que se enriquece de manera legal a través de la explotación humana y animal, del saqueo del agua y la devastación de la tierra. Por ello, no tenemos ministra ni primera dama, porque todos esos cargos ostentan jerarquías, son parte del poder y donde hay poder no hay vida. Sabemos que en otros momentos de la historia, feministas pasaron a la institucionalidad con buenas intenciones o intereses políticos. Lo cierto es que nosotras no creemos en la institucionalidad. Si bien no estamos en contra de la visibilización de las opresiones y el levantamiento de las mujeres de forma masiva, lo cuestionable es que el discurso y la práctica terminen en los límites de la institucionalidad y el feminismo sea un producto más de consumo. Nuestro llamado es a emprender batallas que ataquen a los mismos fundamentos de opresión. No vamos por la igualdad de género, sino por la destrucción de esto. No queremos igualdad de sueldo, queremos el fin del trabajo asalariado. No queremos exigir la legalización del aborto, sino su despenalización y seguir tejiendo redes autónomas por la autodeterminación de nuestros cuerpos. No queremos una sociedad carcelaria que encierre a mujeres, niños y hombres, condenando a sus familias, que castiga la pobreza. No creemos en el castigo, sino construir nuestra propia forma de justicia. Queremos la abolición de todas las relaciones de poder, incluido en el ámbito familiar. Agua y tierra libre, queremos recuperar nuestras vidas. Por ello, nuestra lucha contra el patriarcado también es contra el Estado y el capital. Este año nos reunimos nuevamente fuera de la cárcel de San Miguel para conmemorar un 8 de marzo desde un posicionamiento anárquico y anticarcelario. Lo hacemos en este lugar porque no nos olvidamos de las presas, mujeres secuestradas en las cárceles del Estado por ser pobres, personas que buscan la vida y la subsistencia fuera de los márgenes de la legalidad de la sociedad capitalista, clasista y patriarcal. Con este gesto buscamos hacer una pequeña grieta en los muros que nos separan. La cárcel, sus castigos, vejaciones, el aprisionamiento de los cuerpos y mentes, sus potencias y sentires y la existencia de quienes están dispuestos a ser unos malditos carceleros son expresión de la existencia viva del patriarcado. Nos reunimos fuera de la cárcel porque en esta estructura de cemento y su existencia vemos la máxima expresión de la sociedad de control. Se nos hace necesario cuestionar también a quienes se autodenominan como anticarcelarias y al mismo tiempo tienden lazos con el Estado que perpetúa, sostiene, alimenta y necesita de la existencia de las cárceles para existir. Llamamos a una reflexión más profunda en torno a este posicionamiento. La cárcel es una de las múltiples cabezas de la hidra capitalista. Llamamos a romper con la ilusión de que podemos luchar con este monstruo mientras con la otra mano le sobamos el lomo. Esta lucha requiere de ambas manos y de todo el cuerpo como territorio de resistencia. Hacemos el llamado a la lucha activa contra el nuevo gobierno progresista y todo el sistema que lo sostiene. No se ha ganado nada y la lucha no ha concluido, reafirmando y manteniendo vivas las ideas y la praxis de la resistencia autónoma y radical en contra de las políticas de integración y represión por parte del Estado capital. El sistema opresor tiene la capacidad de integrar la protesta y destruir nuestras estructuras de resistencia. Por ello, nuestra oposición al sistema debe mostrarse de manera más real, menos controlable, y no finalizar en los límites que establece la legalidad. Combatirles sin victimismo, sin apocar nuestra capacidad de tomar acción. Somos mujeres comunes. No es imprescindible la fuerza, sino la astucia y la inteligencia. Darnos la posibilidad de romper con el miedo y pasar a la ofensiva es fundamental. La violencia contra las mujeres fue y es un principio transversal de dominio masculino y no una excepción. La violencia estructural tiene sus representantes con nombres y apellidos y ellos también pueden ser atacados. Saludamos a todas aquellas mujeres que hoy habitan la cárcel, presas políticas o presas por políticas. Mujeres trans, a todas las que se organizan y se apañan, a las abuelas, madres, hijas y hermanas que visitan a sus familiares en las cárceles. Sabemos que sus vidas están supeditadas al régimen que impone la cárcel. donde la normalidad es el maltrato de parte de las y los carceleros. Hoy recordamos a todas las mujeres compañeras que a lo largo de la historia han luchado con autonomía, radicalidad, sembrando un camino para nosotras. Luisa Toledo, Herminia Concha, Mónica Camallero, compañera anarquista que vive enfrente a la maquinaria carcelaria, pero con la conciencia intacta, haciendo de este espacio un nuevo escenario de lucha y de combate. Feria Anticarcelaria, Herminia Concha. Estás escuchando el cadenazo radial de este 8 de marzo. Contra el patriarcado, la cárcel y el Estado. Ni fascismo ni socialdemocracia. La lucha feminista no transa. Aquí había una compañera Luisa. Hola compañera. Yo quería darle las gracias a los compañeros que están presos porque tienen una dignidad, pero inmensa. El Juanito, el negro que ha estado tantas veces preso desde los 14 años, dice su mamá, y el Freddy. Bueno, y todos los compañeros que han estado presos, ¿no? Yo encuentro que para mí es una lección de dignidad, es una lección de dignidad. Me tienen preso, pero aquí estoy, y soy yo, y sigo siendo yo, y no me van a quebrar, no me van a romper. Yo le doy las gracias por eso, por tener la oportunidad de conocerlo, de conocer a su familia. Y escuchando esta tarde a la gente que habló, pucha, me voy tremendamente para abajo, así como terrible, porque estamos pero con todo en contra, todo en contra, todo malo. Los periodistas, el historiador, la profesora, todo el mundo me ha dejado como para abajo, así, ¿no? Como terrible, porque es una situación muy terrible. El que tiró para arriba un poco el Camilo, pero no, yo no digo que no sea necesario saber exactamente cómo son las cosas, es necesario saber. Pero yo pienso, y el llamado mío es, ya pues, nos tienen cagados, pues, ¿qué vamos a hacer? Démosle motivo para que nos callen, o sea, que no nos callen, porque sí, pues compañeros, si nos van a llevar presos porque la cara mía se parece al hueón que robo entonces. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la expropiación? ¡Claro que sí, po! Y los chiquillos, los compañeritos de los estudiantes nos han dado una tremenda lección el año pasado. No estoy ni ahí con ustedes, me sacan la carta, no estoy ni ahí. ¿Ah? A los cabros, calmaron unas peleas, pero fenomenales con los pacos. Salió la idea de la ley Gimpete, más bravos se ponen los cabros. Los cabros que pelean, pues, no los que andan con globitos rosados y negros, no. Los que pelean. Entonces, yo digo, démosle motivo para que nos agarren presos, pues compañeros, llenemos las cárceles de mierda que tienen con nosotros. Acompañemos a los chicos que están presos, no los dejemos solos, pero para eso tenemos que tomar una decisión. ¿Somos o no somos? Ese es el problema. No estamos aquí con que sí, que mi trabajo, que la cuestión, que mi estudio, que la tesis, que la No, pues compañeros, nosotros el año 80, teníamos todo en contra. Éramos un grupito así chico de gente que salía a la calle. Pero dejamos todo botado. Y dimos la vida por el cambio. Y con eso conquistamos a la gente. Y a la gente mafiosa, horrible de las poblaciones, que también en ese tiempo nos acusaba, que también en ese tiempo nos odiaba, también en ese tiempo nos trataba de terrorista. Fuimos cautivándolos con este empuje, con este empeño, con la lucha, con el cabuchao, con la piedra, con la barricada, y los fuimos cautivando. Hagámoslo de nuevo, pues. Si esta es igual que el 80, estamos en la misma. Las policías están absolutamente militarizadas. ¿Qué falta? Que salgan los milicos a la casa. Están en la calle hace rato, están en la calle. Yo los llamo ya, pues. Hagamos de verdad. Tomemos las cosas en serio y hagamos la lucha, pues, como los compañeros mapuches, benditos sean, que agarraron a durazo a uno que están, benditos sean, que los agarren a durazo, se los acusan todos los días de que están matando a este, que mataron de allá, que mataron de acá, que hicieron incendios, que se robaron, que quemaron. Hagámoslo. hagámoslo, y que le damos respeto. Hagámoslo, pero hagamos las cosas bien, pues, compañero, hagamos las cosas. Muy bien, ella. Juntémonos y vamos cautivando a la gente. Vamos cautivando a la gente. De otra manera, como dice una mamá al negro, en la cárcel nunca los pusieron de rodillas, porque afuera nos tienen que poner. Mi llamado es ese. Ojalá hagamos papa. Ojalá este año sea realmente, no solamente la ley que impete, los que pusieron tienen acorralados con la ley. Una piedra, una cuestión total. No. Terrorista. Un escupo terrorista. Una mirada fea. Me miró feo. O sea, tenemos que hacer las cosas, si no, vamos a estar presos. Porque al tipo se le ocurrió. Porque la cámara me capaz que me identificó. Yo los invito a que este año hagamos entonces lo contrario a la de Jimpeter. Hagamos lo que tenemos que hacer. Gracias, oye. Gracias, compañeros. Cartas escritas desde adentro, para todas quienes quieran escuchar. La imaginación es el escondite, donde los posibles siguen vivos. Detrás de estos barrotes hay vida. Aparecieron en el sol, volando sobre pájaros. Vi manos tocando el agua de un río. Las vi pisar y romper hojas secas, devorando árboles y meciéndose en las copas. Las vi correr, arrancarse el corazón y ofrecerlo a la luna. Una mano enterrada en la arena. Vi sus dedos rugosos después del mar. Las vi silvestres convertidas en polen, de flor en flor. En medio de un viaje inmóvil, detrás de los barrotes, brotan firmes sus raíces, universos vivos y vertiginosos, como quien observa a un pájaro en picada, desapareciendo en el mar. A continuación, cartas para amigas imaginarias, escritos en los talleres para mujeres privadas de libertad de San Miguel, en el marco del 8 de marzo. ¿A quién escucha? Hola, ¿nos conocemos? Lamentablemente no, pero afortunadamente tengo la oportunidad de poder hablar a través de esta carta para contarte y decirte lo valiosa que eres en este mundo, querida amiga, madre, compañera, tía, sobrina, abuela, y lo más importante, tú, mujer. Eres muy valiosa, mujer, incomparable tu forma de ver la vida, inigualable tu capacidad de siempre solucionar cada obstáculo que te tiene la vida, que te prepara la vida. Tu forma de ver la vida siempre con alegría, mi mujer valiente. Quiero decirte que no temas jamás de nadie, de nada. Eres maravillosa para esta vida, para este mundo. Sigue siempre adelante, no desmayes, no aflojes, no te deprimas. Tú siempre puedes. Si te caes, yo sé que de pie te pondrás. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes ser reemplazada ni imitada, menos comparada. Eres única, amiga, madre, compañera, tía, sobrina, abuela, hija. Eres la mujer y dueña de tu propia opinión, dueña de tu vida, mi amiga mujer. Tan especial te hablo a ti, esa niña, esa mujer, esa madre, abuela, tía e hija, la cual ha sabido salir adelante a pesar de las dificultades de la vida. Tú, mujer guerrera, que te has levantado una y otra vez para poder dar amor y ternura a toda persona que lo ha necesitado. Tú que has conocido lo más valioso del universo, que es sentir el amor de madre, el cual te ha servido para ser fuerte, para aguantar los golpes, para resistir frente a la tormenta. Te hablo a ti para decirte que no hay nadie como tú, mujer maravillosa, hermosa y bella de cuerpo y alma. A ti, mujer, que todo lo puedes, mujer única y valiosa. Este es tu día y quiero celebrarte y felicitarte por todo lo que has hecho, por todo lo que has pasado y aún así sigues aquí de pie, dando la lucha hasta el último de tus días, entregando tu amor infinito. Tú, amiga mía, tú mi hermana, tú mi madre, tú mi abuela y mi tía. A ti te hablo por ser mujer, por ser como eres, por seguir adelante, por ser una guerrera y por mucho más. Te amo y te mando un abrazo apretado y un beso gigante y te digo que eres única y lo más valioso que Dios nos dio es ser mujeres. Carta para una amiga imaginaria. Querida amiga, quiero dedicarte esta carta a ti. Niña, mujer, amiga, hermana, amiga, madre, hija. Quiero que sepas lo valiosa que eres. Tú que tanto en la vida has luchado. A pesar que tan dura ha sido la vida, te ha tocado posponer tu niñez. Que no te ha sido fácil, que cada vez te hace más difícil, pero tú, mujer fuerte, has salido victoriosa. La que nunca lo ve difícil, la que todo lo puede, la que todo lo que ve que puede nada, que nada es imposible. A lo que todo le pones cariño y amor, a todo lo que haces, gracias amiga, por darme a demostrar que todo podemos las mujeres, que somos mujeres virtuosas, guerreras, que podemos ser buenas madres y que todas las mujeres somos signos de lucha y metas y pruebas que la vida nos pone en el transcurso de la vida. Nunca bajan los brazos, somos signos de lucha y valentía. Porque tú, amiga, y por y por ti, amiga, y por mi madre, hermana, sobrina, y a todas esas mujeres les dedico mi corazón y mi amor. Vamos que se puede, vamos que todo lo podemos, y siempre decimos que se puede, y a nada le decimos que no se puede. Vamos, mujeres virtuosas, las amo por ser mujeres como yo, mujeres libres en espíritu y en amor, pero dedico a una mujer privada de libertad. Martes 8 de marzo, programación especial, contra la institución, su feminismo blanco burgués y la cárcel, con la memoria de nuestras muertas y la fuerza de nuestras ancestras. Te invitamos a sintonizar este cadenazo radial. Feminacia es un concepto para referirse despectivamente a tortas trans o mujeres que no son sumisas ni obedientes. Hola, hola, manada dispersa, espero que estén muy bien. Por acá, Araceli Cantora. Les cuento, soy creadora, compositora, músico, intérprete, mujer lesbiana que desde la periferia norte de Santiago, desde Conchalí, comienza sus primeros cantos y sus primeras composiciones. Con cariño, respeto y admiración también les comparto estas músicas que son los últimos trabajos que estamos realizando desde la autogestión, la colaboración y el apoyo mutuo. Aguante mi gente, aguante la resistencia. Amorcito entre nosotras, vara para los giles. Ahí se ven. Somos la peste, sol del poniente. La maputa abriga, el lucero suspira. Luna nueva conspira. Soltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó. Abrazar el viento, olvidar el lujo. Leer un poco, saltar un charco, quemar un banco. Camino por calle buscando una flor. El progreso mata, no tiene razón. No, no tiene razón. Astuta jauría, diluye corrientes del valle. Astuta jauría, diluye corrientes del valle. Yo camino lento porque creo surcar estos vientos y te cuento que en el trayecto no quiero perder mi tiempo. Te veo, te miro, te escucho, comparto y me quedo. Quizás a la siguiente mañana vaya y me atrevo a tocar tu piel, a rozar tus labios. Porque te veo así, te veo entre mis brazos y no te hablo de atraparte, de atarte, tampoco del arte. Te hablo de lo bello que puede ser simplemente un encuentro. Oye, combate ese puto encierro porque te quiero en la lucha, pero también te quiero dentro de mi ducha. Ay. Yeah.

¿Sabía usted que mi compañera no es mi competencia, pero la paca no es mi hermana? ¿Sabía usted que voy a abortar con o sin su permiso? Entre mitos y realidades se construye este día que nos convoca. Cuenta la leyenda que la primera vez que se instauró un día de conmemoración de mujeres fue en 1910 en Copenhague, Dinamarca, en la Conferencia de Mujeres Socialistas proveniente de 17 países, aprobándose la moción por unanimidad. Al año siguiente, el 19 de marzo de 1911, 1 millón de mujeres se manifestaron en Dinamarca, Suiza, Holanda, Alemania y en otros lugares por el voto, el derecho al trabajo, salario justo y educación para sus hijas. Contrarias a la guerra, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, rechazando al Estado y la Iglesia. El 8 de marzo de 1917, las obreras de San Petersburgo, desobedeciendo las órdenes del partido, unidas con los metalurgistas, realizaron una manifestación exigiendo pan y el regreso de sus esposos del frente de batalla. Este hecho fue el detonante del proceso revolucionario que culminaría en la Revolución Rusa. El 8 de marzo de 1921, la Unión Soviética instauró oficialmente el Día de las Mujeres, conmemorando el primer día de la Revolución. En 1955, el periódico Le Humanité de Francia cuenta en sus páginas que el 8 de marzo de 1857, obreras textiles de Nueva York organizaron una manifestación contra las malas condiciones de trabajo y por una jornada laboral de 10 horas. La historia versa que fueron duramente reprimidas, causando la muerte de muchas mujeres. Esta versión mítica de los orígenes del 8, que perduraría por más de 20 años sin que alguien investigara, hasta que en 1977, cuando Lillian Kendall y François Picot no encontraron registro alguno del hecho en los periódicos y documentos históricos de la época. No así ocurre con el 25 de marzo de 1911, donde un incendio en los talleres de la Triangle Stairways Company de Nueva York causó la muerte de 146 mujeres y niñas. Este hecho macabro incitó al derecho al sufragio y la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. En América Latina, entre los años 30 y 40, diversas organizaciones de mujeres de México, Chile, Uruguay y Venezuela comenzaron a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es en la década de los 70 que el 8 de marzo se integra al movimiento feminista a través del mito del 8 de marzo de 1857. Un tanto para alejarse de la tutela socialista, surge un nuevo feminismo con nuevas ideas impulsadas por las feministas radicales. El florecimiento del pensamiento de Simone de Beauvoir desde una nueva izquierda, apareciendo una interrogante crucial, la relación entre sexualidad y revolución. Desde posiciones de mujeres marxistas que hacen un análisis de las estructuras de opresión de la mujer a través del materialismo histórico, dando cuenta de la precarización de la vida, el trabajo no remunerado del hogar, otras miradas como la política de lo personal es político, la denuncia de la violencia contra las mujeres, doméstica, física, sexual, económica y psicológica, o bien la lucha contra la criminalización del aborto, que ha sido la lucha principal del feminismo blanco, fueron y han dado forma a los movimientos de mujeres, constituyendo un verdadero movimiento social en la actualidad a nivel mundial. Pero al mismo tiempo se ha academizado e institucionalizado parte de este movimiento. En los 80 y 90, las políticas de la ONU hacia las mujeres en Latinoamérica, como la equidad de género, los programas de microcrédito del Banco Mundial para las mujeres pobres, programas de gobierno, leyes, bonos, etcétera, que coexisten con iniciativas de grupos de mujeres que luchan por la autonomía hasta hoy. Si bien la solidaridad entre mujeres, la conciencia de una opresión común son la fuerza de este movimiento, son las orientaciones políticas las que nos separan en este camino de lucha. Creemos en la lucha antipatriarcal. No se puede unificar un movimiento borrando las diferencias de clase, territorio, raza. Tampoco se puede dialogar, demandar o exigir nada al Estado y al capital, que en una alianza criminal nos margina, nos esclaviza, que perpetúa una sociedad desigual, que nos asesinan, nos encarcelan por luchar. Nuestras reivindicaciones no pueden estar vaciadas de contenido político. Vemos que hoy, el 8 de marzo, es una fecha institucionalizada que se conmemora en actos oficiales, que políticos se atreven a llamarse feministas, que mujeres ocupan puestos de poder, que perpetúan el sistema capital patriarcado. Nuestro llamado es a emprender batallas que ataquen a los mismos fundamentos de la opresión. No vamos por la igualdad de género, sino por la destrucción de estos. No queremos igualdad de sueldos, queremos el fin del trabajo asalariado. No queremos exigir la legalización del aborto, sino seguir tejiendo redes autónomas por la autodeterminación de nuestros cuerpos. No queremos una sociedad carcelaria que encierra a mujeres, niñas y hombres, condenando a sus familias también, que castiga la pobreza. No creemos en el castigo, sino construir nuestra propia forma de justicia. Queremos la abolición de todas las relaciones de poder, incluido el ámbito familiar. Queremos recuperar nuestras vidas, por lo tanto nuestra lucha también es por la defensa de la tierra y las aguas. Creemos en una liberación total. Por ello, nuestra lucha es contra el Estado, el patriarcado y el capital. ¿Cuál es el valor del 8 de marzo hoy? Más allá de los mitos, realidades u orígenes de la conmemoración de este día, para nosotras como mujeres anarquistas, su importancia radica en la necesidad de tomarse las calles. Es un día de lucha, no de halagos, un día de combate, es la necesidad de reafirmar y de mantener vivas las ideas y la praxis de la resistencia radical en contra de todas las políticas de integración y represión por parte del Estado, capital y patriarcado. El sistema opresor tiene la capacidad de integrar la protesta y aprovechar la oposición para capitalizar y así destruir nuestras estructuras de resistencia. Nuestra oposición al sistema patriarcal debe mostrarse de manera más real, menos controlable y no finalizar en los límites que establece la legalidad. Necesitamos perturbar en lo más profundo la tranquilidad en el corazón de la bestia. Esto incluye abandonar el carácter femenino pacífico en el que nos impusieron. Por eso la utilización de los miedos violentos no puede ser descartada. Somos mujeres comunes, no es imprescindible la fuerza, sino la astucia e inteligencia. Darnos la posibilidad de romper con el miedo, la impotencia y la resignación. Pasar a la ofensiva es fundamental. La violencia contra las mujeres fue y es un principio transversal de dominio masculino y no una excepción. La violencia estructural tiene sus representantes con nombres y apellidos, y estos pueden ser atacados. Hoy recordamos a todas las mujeres compañeras que a lo largo de la historia han luchado con autonomía, sembrando un camino para nosotras. Como anticarcelarias saludamos también a todas mujeres que hoy habitan las cárceles, presas políticas o presas por políticas. Mujeres trans que se organizan, que se apañan, a las abuelas, madres, hijas, hermanas que visitan a sus familiares en las cárceles. Sabemos que sus vidas están supeditadas al régimen que impone la cárcel, donde la normalidad es el maltrato de parte de las y los carceleros. Tenemos la clara convicción que la prisión es política en sí, al tener un componente de clase. A estas alturas es innegable que quienes la habitan son y somos pobres. Que la justicia no existe y que solo vemos la aplicación de leyes que nos imponen. Muchas de las mujeres que hoy se encuentran tras las rejas son madres solteras, sostenedoras de sus hogares que han decidido delinquir, transgredir la ley para vivir de una mejor manera. Quizás para muchos y muchas esto no es un justificativo, pero es una realidad habitual en esta sociedad. Hoy también se encuentran presas mujeres luchadoras, pobladoras perseguidas por el Estado y sus instituciones de represión, que fueron secuestradas desde sus casas. Sabemos que nuestras poblaciones son territorios de lucha y que al poder eso le molesta, al igual que muchas luchadoras de Abyayala que han luchado por la tierra contra el extractivismo y han sido asesinadas o encarceladas. Lo mismo ocurre hoy en este territorio. Tampoco olvidamos a Mónica Caballero, presa anarquista que desde su individualidad ha sido antagonista de este sistema y sociedad que solo genera muerte y destrucción. Saludamos su convicción de que en el camino de la confrontación las prisiones es un escenario más de lucha. Mandamos un abrazo fraterno a todas las mujeres presas de la revuelta que habitan o habitaron la prisión y a cada colectivo e individualidad que se manifieste, agite y solidarice en este día. Este territorio como de cualquier otro. Hagamos de la vida una revuelta permanente. Abajo el patriarcado, abajo los muros de las prisiones, libertad a todos y todas las presas políticas. Estás escuchando el Cadenazo Radial por un 8 de marzo antipatriarcal, anticarcelario y antiestatal. Ni la socialdemocracia ni el fascismo detendrán la lucha por la libertad. El pasado 3 de marzo se cumplieron 6 años del asesinato de Berta Cáceres, activista hondureña que defendía la autonomía del pueblo lenca. El 3 de marzo del 2016, unos atacantes, en ese momento no identificados, irrumpieron en la casa de la defensora indígena. El 30 de noviembre del 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a 7 hombres por el asesinato de la defensora hondureña. El tribunal determinó que dichos hombres fueron contratados por ejecutivos de DESA, una empresa dedicada a hidroeléctricas y represas que construía una hidroeléctrica en el territorio indígena lenca, y que hasta la fecha se le atribuyen 25 ataques a personas defensoras de los derechos humanos. Por más de 20 años, Berta Cáceres se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, a dueños de grandes plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimento y agua a comunidades indígenas. Debido a las grandes pérdidas financieras que sufrió la compañía DESA, producto de la lucha y denuncia agitada por Berta Cáceres, la compañía contrató como sicarios al ex jefe de seguridad de DESA y ex teniente del ejército, entrenado por Estados Unidos, al sargento de fuerzas especiales Henry Hernández, al oficial de Fuerzas Especiales entrenados por Estados Unidos Mariano Díaz, a Oscar Torres, a Sergio Rodríguez, a Edwin Papalo y Edison Duarte. Hasta el momento han sido juzgados 8 personas identificadas como autores materiales, mientras que David Castillo, presidente de DESA en ese momento, fue culpado como autor intelectual en julio de 2021. La lucha y resistencia indígena en Avialala en contra de las hidroeléctricas, represas y forestales sigue sumando muertes y amenazas perpetradas por las transnacionales. Por la defensa de las tierras y las aguas, por la resistencia de otras cosmovisiones, guerra contra el capital y paz entre pueblos. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola a caudar en el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca. Cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Tú fuiste valiente, pusiste tu rostro por toda la gente. Que un río no se vende, no se contiene, no se detiene. No hay represa que contenga el dolor de tanta gente. DESA será quien temerá su suerte. Cachiquel, Mamsinka, Chorti, Itza. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya. Ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya. Ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Y aún así se llevaron a alguien más, Nelson y Lesbia. Muchos cuerpos, muchas vidas, agua zarca asesina. Vos sos la que estás en nuestra lista. Y si en caso amenazan con volver, beberemos su agua y está su poder, conformando todas las partes de la piel de todas las madres que solo querían ser, ser, ser. Mesoamérica clama, fuera de nuestra hoy, 8 de marzo, estás escuchando el cadenazo radial contra el patriarcado, la cárcel y el Estado. Comunicado 8 de marzo del 2022. Mónica Caballero, prisionera anarquista. La destrucción del Estado es parte de la lucha contra el patriarcado. Las calles de las principales ciudades del territorio dominado por el Estado chileno, en un día como hoy, 8 de marzo, hace 2 años atrás, se repletaban con miles de personas que con colores, gritos, consignas, fuegos y barricadas visibilizaban y o atacaban a la lacra machista. Hoy, apenas las calles las llenan algunos cuerpos. Muchas prefieren esperar los cambios tan prometidos por el nuevo gobierno, desde la comodidad de sus casas. Cambios que prometen acabar con el machismo heteropatriarcal entre los habitantes de este territorio. La expectación por las nuevas políticas públicas y las reformas en los temas de género ha levantado una esperanza en una parte de grupos e individualidades feministas, disidentes sexuales y en prácticamente en todos los sectores chupabanderas socialdemócratas. Las esperas y esperanzas lamentablemente quedarán solo en eso, porque el heteropatriarcado no se terminará con ninguna reforma legal o con ayudas sociales. Lamentablemente, el heteropatriarcado es parte del sistema económico, social y cultural que nos domina. Está en todas partes. Lo encontramos en la forma, en el cómo nos vemos a nosotras mismas, mismos y a los otros, en la manera de relacionarnos, en el cómo nos someten, etc. No hay ser que no sea afectado por el patriarcado, pero sin lugar a duda, a los ataques machistas no son iguales para hombres que para mujeres o transexuales. Queers, maricas, lesbianas, sin victimizar estos 5 últimos, son los más afectados, afectadas. Hoy el poder se viste a la moda, toma atuendos feministas y de disidencias sexuales. ¿Y por qué no lo haría? Si todos tienen cabida en la fiesta democrática, todos pueden ser representadas en las instituciones, todos podemos tener los mismos derechos constitucionales. Los poderosos pueden tomar estos u otros ropajes con tal de perpetuarse en el poder, como de la misma manera pueden levantar diversas iniciativas para mejorar las condiciones de vida de mujeres y disidencias sexuales. Pero el ejercicio del poder, por tanto, la dominación estatal no terminará. Los cambios en la forma en el cómo los poderosos humanizan el sometimiento o crean un aparato represor más blando o proclaman más exclusivas para distintos colectivos, no debería ser parte de las luchas de quienes quieren realmente la destrucción radical de todas las formas de opresión. Para que algo cambie radicalmente, todos, todas y todos tenemos que actuar sin delegados, ni intermediarios, ni esperas. Hoy salen a la calle quienes no se quedan a esperas a que otros les rompan las cadenas, quienes aquí y ahora quieren destruir el patriarcado. Acción directa en contra del macho. Que todas las instituciones ardan hasta sus cimientos. ¿Qué importa si hay veganos, burgueses o egocéntricos? ¿En qué momento pasó a segundo plano que hablamos de tortura y muerte?

¿Sabía usted que mi cuerpo es mío y no tuyo? Bienvenidas y bienvenides a esta transmisión especial de Radio La Zarzamora para el cadenazo radial de este 8 de marzo contra el patriarcado, sus cárceles y sus estados. En esta transmisión queremos encender la llama del feminismo autónomo y expandir su capacidad subversiva, confrontando las manipulaciones y acomodaciones de quienes, desde la vereda cómplice, alimentan al poder patriarcal, disfrazado de gobierno socialdemócrata, progre y pseudofeminista. Sabemos que esta situación no es nueva. La apropiación de conceptos, la acomodación de feministas en puestos de poder y su complicidad con entidades del capitalismo mundial no es algo nuevo. Esto ya ha sucedido anteriormente y otras compañeras tuvieron la valentía y el coraje para denunciarlas y combatir la hegemonía de un feminismo burgués, blanco, académico e institucional. Hoy rescatamos esta historia. La hacemos nuestra para comprender que este proceso es continuo. La acomodación de las institucionales, la invisibilización de nuestras realidades combativas y marginales tiene un pasado conectado al actual presente. Hoy, asqueadas de los discursos gubernamentales, de los discursos oportunistas, de las prácticas hegemónicas y de la manipulación de las institucionales antiguas que junto a las nuevas continúan atacando y tergiversando nuestra autonomía, nos posicionamos lejos de cualquier estructura político-patriarcal, partidos políticos parasitarios que infiltraron orgánicas y colectividades para luego construir su acomodación en el poder, lejos de prácticas añejas de movimientos jerárquicos que enarbolan discursos de liberación, lejos, bien lejos de quienes usufructuaron de la masividad del feminismo para llenarse los bolsillos con el sufrimiento de la violencia estructural patriarcal. Nos sumamos al llamado de nuestras compañeras y compañeres para fortalecer desde la síntesis de nuestra lucha horizontal y libre de jerarquías un feminismo desde la autonomía, con conocimiento histórico, nutrido también por nuestras propias experiencias marginales de lucha desde la afinidad, la acción directa, la autogestión, la autodefensa, el antiespecismo, el antirracismo, la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento y valoración de las luchas de otras corporalidades, las ideas anticarcelarias, las prácticas ácratas y tantos muchos aprendizajes que han nutrido nuestra capacidad de destruir lo establecido y liberarnos, junto a la naturaleza, de las opresiones de esta larga dictadura patriarcal. Enraizados, manos enamoradas del roce de los montes, mirada al horizonte, cargada de sentires, voy encaminada a otro territorio donde mis sueños se esconde. Prometo no olvidarte y por supuesto donde pueda colocar tu nombre en alto como corresponde. Así será para 9 años en la lucha. Los oyentes no son fans, son sapientes que me escuchan. Sé que hay mucha brecha que interrumpe el camino. Muchos desechan los sueños y culpan el destino. Que a ti no te pase, compa, tremendo desatino. Que fronteras no interrumpan lo que por dentro sentimos. Porque allá afuera te espera una misión. Intuición más convicción, elimina limitación. Tenlo claro y a la hora de subir un escalón, ten presente a tu gente, actúa con buena intención. Y es que en cada palabra sabora la montaña, en cada acción la experiencia que enseña. Dicen que nadie es profeta en su misma tierra, y aunque no sea profeta, mi legado es para ella. 276 en la casa. Yeah. Oh, oh. Caminante de la vida, música y poesía. Poder llevo en mi voz crudeza, calma y valentía. Voy por los senderos donde no existen los miedos, llenándome de valor para enfrentar el ruedo. En cada palabra sabora la montaña, en cada acción la experiencia que enseña. En cada paso clara ya está la misión. No se ejecuta en vano porque buena construcción. Mi esencia representa resistencia campesina, orgullosa de que corra sangre bari por mis venas. No olvido mi pueblo por salir del territorio. Catatumbo está presente en cada trayectoria. Sigo la fuerza que dicta mi corazón. Siento, pienso canción. Prometo no olvidarte y por supuesto donde pueda colocar tu nombre en alto como corresponde. Rescato mis raíces en cada renglón. Voy sigilo sacrando fuerte conexión. Vamos dejando semillas en recorrido, como coliflor absorbiendo lo vivido. Vamos tejiendo con amor muchas conciencias. De eso se trata, mi letra tiene esta esencia. Autonomía, capacidad de cada persona para tomar decisiones sin intervención ni influencias externas. Autonomía, capacidad de decidir de manera propia, independiente, sin coerción ni influencia de terceros. Autonomía, facultad de la persona o entidad que obra según su propio criterio con independencia de la opinión o deseo de otros. Sinónimos: libertad, independencia, emancipación, autogobierno, autogestión, albedrío. Antónimos: dependencia, subordinación. Una historia reciente que contar. La autonomía feminista no tiene un único inicio. Su genealogía se construye en el antes y el después en la historia pasada y en los actos y elecciones que hacemos en el día a día. La utopía se construye en nuestro presente, se nutre cada uno de sus actos individuales y colectivos de donde somos capaces de generar, a partir de lo ya hecho, nuestra propia idea del mundo y las prácticas y los principios necesarios para transformar. Encuentro Feminista Autónomo, marzo de 2009, Ciudad de México. Durante la década de los años 90, se produce uno de los quiebres históricos más importantes en el feminismo latinoamericano. La vuelta a la democracia, tras largos periodos dictatoriales, abre espacios de poder dentro de los procesos de transición al cual muchas feministas acceden de diferentes maneras. Los encuentros feministas realizados en la época así lo registran. Esta incorporación a la estructura patriarcal se genera de diferentes maneras, que fueron denunciadas por las feministas que se autodenominarían autónomas. Estas denuncias se plantearon en diferentes instancias y también en diferentes formatos. Fue así como en encuentros o incluso por medio de cartas, las feministas autónomas expresaron su rechazo a la participación en espacios levantados por la ONU, como lo fue Beijing 1995. De la misma manera, cuestionaron y rechazaron los financiamientos de la AID, Agencia Internacional de Desarrollo, a ONGs que representarían al feminismo en esa nefasta instancia. También criticaron la incorporación y participación de las feministas en instituciones estatales, como los Ministerios de la Mujer, las cuales pasan a ser expertas y válidas, desconociendo la estructura patriarcal, anulando el concepto feminismo para comenzar a hablar sobre género. A continuación, escucharemos diferentes intervenciones de feministas autónomas en el séptimo Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en Cartagena, Chile, el año 1996. Quisiera decir, compañeras, yo no unos años vengo sintiendo y corroborando la existencia y fortalecimiento de un modelo de feminismo que pareciera mayoritario y dominante, que es cada vez más ajeno y alejado de lo que para mí, en su sentido original, sus pistas y ejercicios de transformación profunda de lógicas y metáforas del desorden patriarcal es el feminismo. Un enorme síndrome de moderación política atraviesa nuestro movimiento. Partes importantes del movimiento feminista buscan hoy una suerte de legitimidad, una aspiración de respetabilidad dentro del orden establecido. Define los modos y contenidos del trabajo feminista. Parece que se ha olvidado que las pistas del feminismo nos han dado la posibilidad de entender las causas y devenires de la mayor crisis que el mundo y el modelo macrocultural patriarcal ha instalado nunca, y se corre detrás de él para salvarlo. Estás escuchando algunas intervenciones autónomas en el LEFLAC Cartagena 1996. Sin libertad, sin decisión. Demandar, reformar, negociar, hacer el lobby, hablar a nombre de las masas utilitariamente, son acciones basadas en la ética liberal, que hacen de los movimientos sociales en su conjunto, de todos los movimientos sociales, entes sin vida, subsidiarios y legitimadores de las políticas de dominación y opresión bajo consensos forzados a los que llegamos de los cabellos, jaladas por los valores y la lógica patriarcales. En la búsqueda de una rebelión conjunta e indigesta para el patriarcado es que nosotras nos hacemos feministas. Quiero compartir con ustedes un sentimiento. Me siento burlada. ¿Saben por qué me siento burlada? Porque nuestras palabras han dejado de significar nada. Porque la gente que viaja, bancada por la Agencia Interamericana de Desarrollo, a Beijing, dice que es autónoma. Entonces, yo debo ser institucionalizada. No nos entendemos más. Las palabras no significan nada y solamente sirven para engañarnos. Una funcionaria del Banco Mundial o una mandada del Banco Mundial, tal vez en su intimidad, crea que es una feminista autónoma. Yo considero que es una mujer que trabaja en contra de los intereses de las mujeres. Por lo tanto, no es una feminista. No siento yo que estemos en el mismo barco, pero si las compañeras fueran honestas, se sentaran acá y dijeran: yo trabajo para el Banco Mundial y me parece bien y lo defiendo, daría el debate. Pero si me dice que trabaja a favor de nosotras en los planes de hambreamiento y me hablan de defender la democracia y se olvidan de decir que es una democracia tutelada que lleva a las mujeres a la miseria y al genocidio, no quiero hablar con ellas, no sean mis compañeras. Se disfraza de mujer aburrienta, no mujer. Nada menos, mujer creando ese pensamiento, ahora pedimos ese pensamiento y aquí estamos dispuestos a respetarlo, y por ese mismo vamos a pedir a mujeres creando que lo retire. En estas intervenciones escuchaste a Florentina Alegre, Jimena Bedregal, María Galindo y una compañera argentina que no fue nombrada. Por último, escuchaste la intervención de un lienzo de la colectiva boliviana Mujeres Creando. Con el cariño, eso es lo que importa. Mi brota, tú solo flota con la mota, la mota. los ojos ya la corta. Soporta la rima que flota y explota en tu mente. Ven, sabe que te hace bien. En tu cien se siente diferente, relajada y potente. Las cosas se dicen de frente, cara a cara, prepotente. Sin máscara ni antifaz, sin disfraz, fluye al compás. Un ritmo que no dejaré jamás de paz. Y la de lo material deshace y nace lo que a tu vida complace. De verdad, mucho más de lo que hablan los demás. Sin piedad ni maldad, la crueldad deja atrás. De nada vale lamentar y llorar. Sonríe, camina más allá del mar. Te encontrarás respuesta a tus problemas. Una apuesta buena, plena armonía. Siente cómo llega la energía. Positiva melodía, adictiva. El cariño te activa mucho más que la cocaína. Lo material no importa, soporta. Y date cuenta que la vida es corta. Aporta con el cariño, eso es lo que importa. Mi brota, tú solo flota con la mota, la mota. Material no importa, soporta. Y date cuenta que la vida es corta. Aporta con el cariño, eso es lo que importa. Mi brota, tú solo flota con la mota, la mota. El cariño es primero de mi parte. Sincero, quiero demostrarlo. Y así puedo expresarlo. Rectifícalo, analízalo. No te guíes por las apariencias. No caiga en la demencia. Defiéndete en la audiencia. Dando cara siempre con presencia. No hago caso a incoherencia, tontanencia. Tu ropa cara hace que parezca más, pero perece más. Te pasa en lo superficial, va y mal. Te pasa la vanidez, despa y la vendes el pez. Otra vez, ya no tienes validez. El respeto será una sola venido ni tres. La vida es corta, por eso la disfruto ahora. No habrá otra vez. Simple, lo puedes entender. Si no lo haces, retrocede, detente y ponle play. Llénate, siéntate y reflexiona. Decídete por quién es más quieres. El momento es ahora. Lo material no importa, soporta. Y date cuenta que la vida es corta. Aporta con el cariño, eso es lo que importa. Mi brota, tú solo flota con la mota, la mota. Lo material no importa, soporta. Y date cuenta que la vida es corta. Aporta con el cariño, eso es lo que importa. Mi brota, tú solo flota con la mota, la mota. Un año antes, alrededor de 22 feministas autónomas, incluida la recientemente fallecida escritora feminista Francesca Gargallo, extendían una carta al movimiento feminista latinoamericano y del Caribe, en donde advertían su preocupación por la participación de las ONGs financiadas por la AID en Beijing 1995 y la relación del feminismo con estas instituciones. A continuación revisaremos algunos parajes de esta carta. La AID es la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos y ha servido para la implementación y permanencia de numerosos regímenes militares y dictaduras en América Latina. En relación a las mujeres, ha desarrollado programas de control de natalidad y esterilizaciones forzadas en Brasil y Colombia. Sus políticas de población han formado parte de la política de seguridad nacional. Desde los países del norte se gestan los financiamientos para que las posiciones más afines a los proyectos de los gobiernos y a los lineamientos internacionales estén presentes y se eviten las divergencias. Estos países se han repartido las áreas de influencia que se autoasignaron históricamente y están imponiendo los temas para sus reuniones a las mujeres del sur del mundo, que viven en esas áreas. La responsabilidad en la participación del temario y los criterios de la participación en las reuniones preparatorias estará a cargo de los gobiernos de América Latina y de representantes locales de las Naciones Unidas, especialmente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y UNIFEM. A continuación escucharemos a Esperanza Aurora, feminista autónoma de Concepción. ¿Qué comprendes por autonomía feminista? Autonomía feminista la entiendo como una práctica política del feminismo que le permite diferenciarse de otros tipos de feminismo y que propone ir a la raíz, que propone cambios radicales y profundos en la sociedad, ¿cierto?, para poder subvertir la desigualdad, la explotación, los abusos del que somos parte de las mujeres. La entiendo entonces como una práctica, como una base también de muchos feminismos que se posicionan desde este ir a la raíz, desde esta no acomodo, ¿cierto?, y no transar con el modelo. Lo entiendo como una práctica y principio en el que se posiciona el feminismo para dar cuenta de la mirada y la perspectiva que tiene. Y principalmente cuando se habla de feminismo autónomo se hacen referencia al Estado, a los partidos políticos, a la heterosexualidad obligatoria, a todas estas instituciones patriarcales que nos oprimen, ¿cierto?, lo cotidiano y lo estructural, pero además un posicionamiento político que tiene que ver, como decía, con oposición al Estado, a los partidos, a toda la institucionalidad y legalidad burguesa patriarcal que se ha dado a este modelo para tenernos sometidas, en tanto mujer, en tanto trabajadora, en tanto indígena, etc. ¿Qué piensas de la actual institucionalización del feminismo? Me parece peligroso, ante todo muy peligroso, porque ya en un pasado reciente, ¿cierto?, en los 90, nos enseñó un poco qué pasa cuando el feminismo y la radicalidad feminista se encausa dentro de la institucionalidad y legalidad a través de demandas al Estado, y ahora más peligroso aún con creerse ser parte del Estado y del gobierno, ¿cierto? Tenemos el primer gobierno feminista que parece una burla, y eso me parece peligroso porque en el fondo mueve muchas aguas para no mover nada. Creemos que avanzamos y no avanzamos. Lo que sí ocurre es que se van posicionando en ciertos puestos de poder mujeres que no dan cuenta de un cambio social profundo, porque lo que necesitan ellas es mantener este modelo para mantener sus pegas y su forma de hacer política. Entonces me parece muy peligroso. Hay que mantenerse bien alertas y levantando organizaciones, las poblas, en los trabajos, con este feminismo o con esta propuesta de un feminismo, ¿cierto?, que ve que el problema es estructural y que para su cambio y para lograr nuestro bienestar, ¿cierto?, hay que cambiarlo todo. Y ante eso hay que estar atenta a los discursos de cooptación que se van a abrir desde los gobiernos de Boric, los gobiernos progres, que lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, que tratan de cooptar, que usan las palabras de autonomía, usan las palabras de autogestión, de etcétera, que en el fondo son robados de los movimientos para despolitizarlo y legitimar su modelo. Durante este bloque hemos revisado registros históricos que nos advierten de la peligrosidad de vincularnos con el poder establecido. Las feministas autónomas, al mismo tiempo de confrontar la hegemonía, aportaron al feminismo empatía con las diferentes realidades que las cruzaban. El lesbofeminismo aportó su análisis contra la heterosexualidad obligatoria. El antirracismo y anticolonialismo remecieron al feminismo con las realidades de las mujeres racializadas. Los movimientos de mujeres indígenas cuestionaban los privilegios del feminismo hegemónico e hicieron comprender que no todas desean autonombrarse feministas y que como mujeres indígenas habitan una realidad de resistencia y supervivencia como pueblo ancestral. Y así, aún nos seguimos nutriendo de aportes, desencuentros, reflexiones, pero también de alejamientos. Nuestros pensamientos, es verdad, se van transformando, pero esto está muy lejos de transformar la autonomía en un concepto institucional. Estos posicionamientos son contrarios, y tal cual lo mencionó una de las compañeras en el ELFLAC 1996, simplemente las feministas institucionales no son nuestras compañeras. Cuando se alimenta el sistema opresor, no estamos luchando por la liberación de ninguna corporalidad ni existencia. Pero la autonomía sigue viva, y no solo en el feminismo. Está viva en los pueblos que la buscan para combatir el colonialismo. Está viva en cada actividad de autogestión que levantamos en la calle. Está viva en nuestra independencia de partidismos y discursos utilitaristas de lo popular. Está viva en la cotidianidad de muchas y muchos que luchan por mantenerse autogestionadamente en un sistema económico depredador, donde se presenta el trabajo asalariado esclavista como única forma de subsistencia. Está viva en nuestras decisiones personales políticas. Está viva en cada fuego que se resiste a la domesticación. Esta cotidianidad autónoma se refleja también en otras expresiones, como el defendernos por nosotras y nosotres mismas. Comprender que la justicia punitivista es uno de los poderes del Estado y que su finalidad es sostenerlo y establecer los límites para que éste no sea amenazado, por ende, produce el castigo a la clase oprimida y la defensa de la dominante. En el caso de la violencia patriarcal, la revictimización, la exposición y el proceso nefasto que plantean como solución jurídica de castigo al macho agresor no funciona, es terrible y nos daña una y otra vez. El castigo es más fuerte para la subversión que para un femicida violador, que entra a la cárcel y se protege en los templos evangélicos, los cuales le brindan lo necesario para lograr los beneficios para salir a violar y asesinar nuevamente. La Corte Suprema avala a los asesinos y violadores, y en ella descansa la autocracia de los machos burgueses que mantienen el monopolio de los paradigmas judiciales. La justicia no es nuestra, es de ellos. Nosotras y nosotres tenemos la autodefensa. Ya no tenemos miedo, nos defendemos con nuestros puños de acero. Así que con cuidado, acosador callejero, marido, patrón, estado femicida y cualquier cabrón. En el siguiente bloque hablaremos de la autodefensa como estrategia física sobre el patriarcado y quienes la reproducen. Situaremos la autodefensa como respuesta a la alianza del poder-estado avalando el patriarcado, limitando el desarrollo de la mujer, su autonomía de cuerpo y pensamiento, queriéndonos sumisas y en roles secundarios. Para argumentar sobre la reivindicación de los distintos géneros, rechazando cualquier tipo de autoridad sobre nuestras cuerpos, escucharemos los antecedentes de 6 mujeres quienes enfrentan procesos legales en donde el macho violentador se vuelve víctima. Octubre del año 2016, Buenos Aires, Eva Iggy. Atacada por 10 hombres en una acción de lesbo-odio, pudiendo defenderse y dar muerte a solo uno de los atacantes. Luego de pasar 8 meses en prisión, en junio del 2019 consigue una excarcelación extraordinaria. Defiéndete, venganza, conoce tu cuerpo y entrénate. Mayo del 2021, ciudad de Oaxaca, Roxana. Sobrepasada por la intimidación del macho, Roxana deja entrar al sujeto a su domicilio donde fue víctima de violación. Roxana se defendió con una polera, estrangulando al muerto y asustada metió el cuerpo a un saco y lo tiró a la basura. Se le acusa de homicidio simple cometido con exceso de legítima defensa, violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Mujeres, chiques, defiéndanse. Ante la violencia machista no hay excusa. Ninguna agresión sin respuesta. Febrero del 2021. Ciudad de Puerto Montt. Karen González. Al estar recibiendo una brutal golpiza, Karen cae de rodillas y logra recoger un cuchillo con el que apuñala la pierna del macho, quien muere por anemia aguda. El macho había salido hace 6 meses de la cárcel por condena de robo con intimidación. Después de 6 meses de cárcel, Karen queda en libertad. Organiza tu rabia, que el miedo no te paralice. Octubre del 2011, Karina Sepúlveda. 18 años de relación violenta con registro de hecho de violencia, como fractura mandibular, fractura del dedo índice derecho, fractura del peroné, entre otras. Karina decide tomar justicia. Es así como con una pistola disparó en contra de su conviviente Claudio Alejandro Reyes, provocándole a consecuencia del disparo una herida de cráneo que le causó la muerte. La última agresión a Karina fue solo 48 horas antes del deceso. Rechazamos la autoridad que se atribuye el patriarcado sobre nuestras cuerpos. Febrero del 2022, Isla de Chiloé. El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando el macho agresor habría comenzado a atacar a golpes a la mujer. Ella intentó defenderse del ataque, provocándole una herida que le produjo la muerte. En su declaración, confirmó que había denunciado a su expareja en el año 2017, el año 2018 y 2019, y que incluso el hombre había sido condenado 2 veces por violencia intrafamiliar contra ella misma. Pese a ello, la mujer declaró que él se negaba a abandonar el hogar que compartían. Thank you. desespero, porque si muero empiezo de cero. Me desconstruyo, empiezo de nuevo. Oh. Soy Rimo, y practico diferentes artes marciales hace un tiempo y también en el ejercicio de compartir prácticas de defensa personal, autodefensa desde el Cali, que es lo que más llevo hace años, con grupos de entrenamiento separatistas de hombres heterosis, con disidencias y mujeres. Y al reflexionar como por qué es tan importante la autodefensa, obvio salta como a la luz que si no ejercemos autodefensa nos abusan, nos violan, nos matan. Sabemos que hay un montón de casos siempre, y es desde este saber y sentir, desde lo que hemos vivido desde pequeños, pues desde siempre. Por eso es tan importante, por lo menos para mí, propagar estas técnicas, que sean prácticas y realizables para defendernos en cualquier momento que sintamos transgredido nuestro espacio. Propagar más seguridad entre nosotras mismas y para no temer andar soles, solas, y para nunca dejar de hacer lo que queremos o necesitamos hacer por miedo a que nos dañen. Hablarles un poquito de mi trabajo político, que es, como comentaba al principio, acompañar grupos de entrenamiento con disidencias sexuales y mujeres. Y desde acá, poder tanto desde la incorporación de técnicas físicas, también la incorporación o algún tipo de acompañamiento emocional, como de también contenernos dentro de esos mismos entrenamientos. O sea, es súper distinto un taller con perspectiva feminista o un taller separatista o de una práctica de arte marcial en este contexto a ir a un dojo donde no se consideran un montón de aspectos como los mencionaba. Y contarles que, claro, en estos contextos, ya sea de encuentro en distintos territorios y otros, se ha dado siempre la conversación como en torno a hasta dónde llegamos o hasta dónde podemos ejercer la autodefensa. Ahí han surgido varias reflexiones, como a veces la desesperanza de sentir que, claro, como que hay situaciones en las que la autodefensa no sirve de nada, como ante un arma, ante un disparo. Y también en otros momentos que hemos reflexionado, claro, cómo lo ejercemos y sabemos cómo bajo el sistema que nos regimos. Y acá hay varios casos que ahora vienen a mi mente, que también lo hemos conversado con los compañeros, como el caso de la Iggy en Argentina, o de Cintia, entre otros. Y claro, como nos enrostran la mierda de funcionamiento del sistema que nos violenta sistemáticamente. Entonces aquí, y obviamente, utilizando todas las herramientas, ya sean herramientas legales posibles, las apelaciones que sean necesarias como para que las compañeras salgan de la cana, pero sin embargo sabemos que igual es una mierda. Entonces solo creo y nos queda como el compromiso de poder motivarnos a entrenar como individual y colectivamente para que podamos acompañarnos y apiñarnos, pues así poder sentirnos más seguros, más seguras. Y desde eso, que es como el compromiso real y político de poder hacer esto para poder avanzar. Así que se propague nomás la autodefensa y muchos cariños a todos y todas. Damos por finalizada la transmisión especial de Radio La Zarzamora para este 8 de marzo 2022. Esperamos que este material se multiplique y difunda libremente para fortalecer los lazos en la autonomía, seguir derribando las estructuras del patriarcado y creando redes autónomas que nos permitan vivir y luchar coherentemente a nuestros sentires y posicionamientos. Escribo para grabar lo que otros borran cuando hablo, para escribir nuevamente los cuentos mal escritos acerca de mí, de ti, para ser más íntima conmigo misma y contigo, para descubrirme, preservarme, construirme, para lograr la autonomía. Gloria Anzaldúa. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ya he visto esa cara en alguna barricada, en años de ilusiones de otras revoluciones. Pero ahora distinta es la historia, el destino del pueblo es la victoria. Yo ya he visto esa cara, ojitos de encapuchada, bototo, punta de fierro para romperle a la ayuda un par de huesos. Desde octubre haremos arder la injusticia, veremos caer. Quedémonos en la lucha, no guardes nunca más tu capucha. Quedémonos en el Gualmapu a recuperar las tierras que nos han usurpado. Yo ya he visto esa cara poniéndole el pecho a las balas de la codicia, de la explotación, de la desidia por todas las que cayeron. Hoy nos levantamos entre el fuego. Quedémonos en la lucha, no guardes nunca más tu capucha. Quedémonos en el Gualmapu a recuperar las tierras que nos han usurpado. Oh, oh, oh, oh. Cuando el Estado no nos quiere escuchar, cuando se hace oídos sordos, nosotros decimos vamos a seguir caminando en esta misma senda de la reconstrucción de nuestro pueblo, ejerciendo el control territorial para poder así desarrollar autonomía. Es lo que hemos venido diciendo todo el tiempo, pero no se nos escucha. Entonces, si a esta forma de vida se le llama terrorismo, bueno, ahí que les quede al resto para los que van a escuchar y desarrollen ellos su idea si verdaderamente esto es terrorismo. Sí nos pueden amedrentar, sí nos pueden enviar milicos, sí, Pero si piensan que vivimos con el temor y con la idea de que con eso se nos acaba todo este trabajo político mapuche que hemos desarrollado, están muy equivocados. Aquí hay gente que está dispuesta a dar la vida si es necesario por defender esta lucha que es justa por lo demás y que la venimos desarrollando nosotros en el tiempo. Bueno, acá en el campamento existen familias completas, existen madres, abuelas, esposas de los pymes que están ahí en huelga de hambre. También estamos nosotros apoyando a las familias y comunidades también de lejos que han venido a apoyar. Es muy importante y una manera de demostrar que ellos no están solos, que detrás de ese dolor, yo sé que esta huelga de hambre le marcará la vida. Y en base a usurpaciones y de engaños siempre nos han quitado las tierras. Usted sabe cómo es la historia del pueblo mapuche, pues no hay ni siquiera que leerla, solo que nos han quitado las tierras y ahí estamos invadidos por edificios, por calles. Nuestros cementerios nunca han sido respetados y aún estamos vivos con la miel y vamos a seguir resistiendo. Feliz la miel, chalto mal. Claro, él es un hombre, pero también contarles que esta realidad siempre a nosotras como mujeres igual nos ataca. Nuestra familia está conformada principalmente como por mujeres y cuando uno hace la fila para ir a visitarlo, uno se da cuenta de que son puras mujeres las que estamos en la fila. Son mamás, son hermanas, son pololas. Somos las mujeres siempre las que estamos detrás de los presos políticos. Y la mamá es la que siempre va de visita, como les decía. La mamá es la que hace beneficios para juntar las lucas para los abogados. La mamá es la que le lleva la ropa, la que le lleva la encomienda. Esta es una realidad que nos afecta casi siempre a las mujeres. Saludamos a todas las expresiones de lucha que se levantan en los diferentes territorios. Los instamos a seguir adelante, a no bajar los brazos, a seguir resistiendo, a seguir luchando por mantener nuestros recursos naturales. Lo que hacemos no es terrorismo ni desmanes. Lo que hacemos es dejarle un futuro mejor a las nuevas generaciones mapuche y no mapuche. Libertad a los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu y a los presos de la revuelta. Oh, oh, oh, oh, oh. Pero ahora haremos historia. El destino del pueblo es la victoria. Que viva la memoria, que muera el Estado policial. Que viva la alegría de las que anhelamos vivir en absoluta autonomía. Territorial, soberanía alimentaria, autonomía espiritual, educación comunitaria. Pero ahora haremos historia, el destino del pueblo es la victoria. La victoria. Actualmente nosotros estamos defendiendo un menoco, el cual está en manos de una constructora, ¿cierto? De una inmobiliaria, que es Pocuro. Estamos defendiendo este menoco, puesto que es un sitio de significación cultural para nosotros como comunidad, como sector, como pueblo mapuche también, porque este sitio convive en otros seres, también posee flora y fauna, y por supuesto que tiene un ñen. Nos están desalojando personal de fuerzas especiales, acompañados de la CIT y acompañados de la constructora Carlos Sáez, de acá de Temuco, queriendo entrar al territorio y entrar a construir edificios y pasar encima de lo que es el menoco acá de la comunidad de los poco y nada que nos han dejado después de todo el despojo que ha habido durante años. Queremos hacer un llamado de resistencia a todas las comunidades que sigan levantándose, que sigan recuperando el territorio, que no dejemos que las aguas se sigan interviniendo la miel. somos gente de la tierra, tenemos que seguir luchando. Esto no, esto para mí me da más fuerza seguir avanzando en el territorio de la vida. Marichi huevo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hacer un llamado a la mía a estar atento, porque sabemos que Carabineros, su única manera de cuidar el empresariado, de cuidar el latifundio y el capital, es con la fuerza y la violencia, como lo han hecho con otros hermanos que han caído también en reivindicaciones territoriales, como la mía en Matías Carrileo, en la mía en Alex Limón, que fue gente igual que nosotros, que lucharon y que fueron asesinados por la espalda. Así que a no esperar la mía en eso, que ocurra, a movilizarse, porque la lucha en Pilmaiquén continúa. Feliz la mía, Marichi huevo. Nosotros no estamos en contra del desarrollo sustentable, pero sí estamos en contra de las construcciones que dañan nuestros recursos naturales, como la hidroeléctrica, salmonera, explotaciones mineras, monocultivo de pino de las forestales Mininco y Arauco. Esas construcciones no traen ningún desarrollo sustentable para nuestras tierras. Lo único que traen es devastación, sequía y miseria para nuestro pueblo. Nosotros, como jóvenes, estamos aquí en la mazmorra carcelaria aguantando esta injusta condena que nos dio un tribunal subvencionado por el Estado. Para nosotros los mapuches no hay justicia, solo hay racismo, y para el chileno pobre sucede lo mismo. Todos sabemos que en este país la justicia es para los ricos que manejan todo el capital. Jamás estarán detrás de las rejas, porque ellos son dueños de todo y manejan todo. Como decimos nosotros, nos critican mucho, que somos sinvergüenzas, que nos estamos aprovechando. No es así, nosotros no queremos nada gratis. Todas luchamos por algo justo. Y este, que es un día especial, que estamos peleando por los derechos de las mujeres, este es un derecho primordial de todas. Tener nuestra casa para nuestros hijos. Así que pedir el apoyo, chicas, y que se sepa que vamos a seguir luchando y no vamos a bajar las manos hasta el final. Son cada vez más las comunidades que están recuperando territorio. Son cada vez más las comunidades que se están levantando en contra del Estado, en contra de las transnacionales, en contra de las forestales, y están luchando para defender a nuestro pueblo y para mantenernos vivos. Y decimos con fuerza que este sistema neoliberal, capitalista, individualista, fracasó y no lo queremos. No lo queremos y lo vamos a sacar de nuestras vidas, de nuestras trincheras y de los lugares donde vivimos, de las escuelas, de los liceos, de nuestros lugares de trabajo, de la crianza también, porque al final esto viene desde los niños. Está cayendo, no lo ves, está cayendo a tus pies, está cayendo, oh, está cayendo, este sistema no nos pudo vencer. Somos la resistencia, hijos de la desobediencia, nuestro legado es hacer arder las viejas estructuras del poder. Somos la alegría en medio de la apatía. Nuestro armamento es la unidad en la rebeldía. Está cayendo, no lo ves. Está cayendo a tus pies. Está cayendo, este sistema no nos pudo vencer. Somos bosque nativo, diverso y combativo, nos expandimos para crecer entre el monocultivo. Vamos con elegancia, ganando cada batalla, el enemigo a destruir es nuestra propia ignorancia. Está cayendo, no lo ves, está cayendo a tus pies, está cayendo, este sistema no nos pudo vencer. Cae, cae, cae la tiranía, cae, cae, cae el fusil, cae, cae, cae, cae la avaricia, cae la cultura mercantil. Brotan, brotan, brotan las semillas, brotan, brotan, brotan ganas de vivir. Brota, brota, brota, brota la justicia, brotan nuevas formas de existir. Está cayendo, no lo ves, está cayendo a tus pies, está cayendo. cayendo, oh, está cayendo. Este sistema no nos pudo vencer. Está cayendo, está cayendo, no lo ves. Está cayendo, está cayendo a tus pies. Está cayendo, oh, está cayendo. Este sistema no nos pudo vencer. Que se diga la verdad y que todos sepan que mi hermano, la causa por la que luchaba mi hermano era justa, era digna. Él lo que hacía es algo que pocos hacen, que pocos se atreven a hacerlo, que pocos se atreven a arriesgar la vida para defender a su pueblo. No, y que tengan claro que no solamente vamos a estar tranquilos cuando estén presos los que hicieron el asesinato, sino también los que ordenaron, porque vamos a seguir hasta que salga la luz los nombres de las personas que dieron la orden para matarlo. Bueno, en memoria de la Lamiel Macarena Valdés, lo principal es que se haga justicia por su asesinato, que se haga justicia también por aquellos dirigentes que han muerto en manos de, digamos, de la violencia institucionalizada, que se haga justicia también por ella, primero porque por ser mujer, por ser una luchadora también de causas medioambientales, así que principalmente eso, que no quede en el olvido su asesinato. La gente tiene que aprender que la diversidad es riqueza en todo sentido, así que a seguir adelante nomás, a ser fuerte, y la vida continúa y yo voy a seguir, y yo sé que mucha gente llevando esta memoria de Bau, porque los jóvenes, hay muchos que son así, y eso es un ejemplo para todos. Muchas gracias por estar aquí. Soy la madre Matías Catrileo. La mayoría de la gente que está aquí es porque conoce la forma cruel en que murió Matías, asesinado por la policía chilena en el marco de una recuperación territorial, donde al poco tiempo, un par de años, ya las tierras estaban entregadas porque eran tierras ancestrales, efectivamente. Como en la mayoría de los casos de los lamianes que han sido asesinados en recuperaciones, nunca hubo verdadera justicia tampoco. El asesino, Walter Ramírez, no pasó un día en la cárcel. Le dieron, después de en la última instancia, en la Suprema, 48 firmas. Esa fue su condena. Y bueno, nosotros seguimos igual recordándolo todos los años. Y porque también él es un referente tanto aquí como en la guardia, en la ciudad, también en Santiago, puesto que él llegó desde allá en busca de sus raíces y dio la vida por recuperarse como pueblo y como nación mapuche. Chaltumay. Los pasos, la calle más segura es la de la sumisión. Vienen detrás hace tantos años, me apellidan pobreza generación tras generación. Todo lo que tengo es prestado, lo único ganado es la propia convicción de que algún día todos los malvados recibirán de vuelta las balas de su reinado mutilado, ensangrentado, mi cuerpo acribillado. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé dónde esta noche voy a caer. no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé dónde esta noche va a caer. Viene persiguiéndome el Estado, con Biblia y cañón perpetuaron su invasión. Los genocidas de 500 años me apellidan indio generación tras generación por mi color, por mi pecado, mi cuerpo asesinado, por mi color y mis ojos achinados, mi cuerpo violado. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé dónde esta noche voy a caer. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé dónde esta noche voy a caer. Voy a caer, desaparecer, por ser indio, por ser pobre, la oligarquía me quiere hacer desaparecer. Por ser indio, por ser pobre, me quiere ver caer. Por ser chola, por ser vocalero, por ser mapuche, por ser guerrillero, por ser mujer, por ser obrero, por ser marica y no tenerle miedo. No sé, no sé, no sé dónde esta noche voy a caer. No sé dónde esta noche voy a desaparecer, desaparecer, desaparecer, desaparecer. Estamos hablando de cómo las mujeres nos organizamos y yo sé que son muchas las mujeres de aquí de la región, pero me acabo de acordar de, viene a mi mente en el plano de la organización a la Araceli. Ella fue una luchadora, ella fue una mujer que participó mucho en las organizaciones populares en Carlos Chacabía, ella de muy joven. Su proceso fundamental en el plano de la política y la participación social se da en ese sector. Se le explota una bomba en el año 88, también cumpliendo una acción en contra de la dictadura, comprometida al 100%. Conmemoramos hoy a Emilia como parte de un acto de memoria situada, de una memoria que se construye a modo de denuncia de un sistema opresivo, pero que a la misma vez también lo hace relevando los afectos, los cuidados y una perspectiva consciente con nuestro habitar cotidiano. Es en este entrecruzamiento, en este tejido, donde quisiéramos ubicarnos el día de hoy, ya que Emilia nos recordaba la importancia de relaciones horizontales y del respeto con otros seres vivos, el resguardo de árboles y de territorio en su completitud, así como la necesidad imperiosa de la acción colectiva. En realidad, Antonia, gracias, no sé cómo decirlo, aquí ella entregó su vida. Aparecieron más personas después de que Antonia se suicidó. Han aparecido hasta la hora 8 personas, 8 víctimas, en las cuales este mismo hombre tiene denuncias por abuso y por violación. Muchas personas, muchas mujeres que les ha llegado el caso, nos acompañan, nos escriben, nos llaman, o en alguna marcha que hacemos, ellas están presentes, entonces no nos hemos sentido solos. Ginny era madre, mujer, hija, hermana y amiga, que se caracterizaba por su alegría, su espontaneidad y por su sinceridad. Una de sus frases siempre fue: nosotras siempre podemos, iluminándonos de su hermosa sonrisa. Esa luz fue apagada por un macho femicida que se sintió dueño de decidir hasta cuándo duraba la vida y la de sus hijos. Ha sido largo y cruel el laberinto por el cual caminamos para saber la verdad. Sin embargo, Mucho más violento ha sido el camino para conseguir justicia. Saboreamos la amarga sensación de desprecio por ser Ginny, una joven madre soltera de población, viviendo la violencia de la misoginia y el clasismo del Estado en su máxima expresión. Sin embargo, muchas mujeres organizadas y de manera autónoma han acompañado en este duro proceso. Gracias al apoyo de los diversos movimientos sociales y de esas mujeres en diversos territorios, logramos presionar a la institución hasta que finalmente, el día 9 de enero del año 2020, se inició el juicio oral contra el femicida confeso Claudio Tolosa. Porque vamos a denunciar esta situación, porque las disidencias no vamos a permitir que nos sigan atropellando, que nos sigan discriminando y que nos sigan tratando de invisibilizar. Estamos aquí para quedarnos con todas las disidencias posibles. Muchas gracias. Está explotando la ciudad y yo no sé dónde están. Está ardiendo la capital y yo no sé dónde están. ¿Cuántas compañeras que no volvieron? Esta primavera se acabó el juego. Mi cabeza no da más y los bastardos calados van a la guerra a matar, a proteger al presidente criminal. ¿Cuántos compañeros que no volvieron? No sabemos dónde están sus cuerpos. ¿Cuántos ojos se llevó este gobierno? ¿Cuánto armamento para masacrar al pueblo? Fueron a la lucha y no volvieron más. Se fueron a la calle a defender la dignidad. Se fueron a la lucha y no volvieron más. Se fueron a la calle a defender la dignidad. Está ardiendo el capital y yo no sé dónde están. Mandé un saludo a las Lamienes porque las Domos somos las que más sufrimos en el tema de la resistencia, porque nuestros huentros andan escondidos, algunos en clandestino, otros trabajándoles desgraciadamente a alguna empresa privada, y lamentablemente el Estado ha sido oído sordo, tanto la derecha como la izquierda siempre ha asumido su rol como gobierno, avasallando, queriendo exterminar nuestro pueblo, Nación Mapuche. Nosotros insistimos en que la mujer tiene un papel fundamental en toda esta historia, porque nosotros como Lamienes tenemos la historia, la sabiduría de enseñarle a nuestros hijos el mantener la resistencia, el mantener el kimun, que dice el mapuche, el ragifan, para poder seguir nuestra herencia, como se dice, mantener la lucha y mantener la tierra siempre, nunca vendía, siempre estando ahí. Como tierra, como el mapu libre. Que el imaginario de nación hegemónico ha excluido a indígenas y mujeres, naturalizando las desigualdades inscritas en sus cuerpos mediante su folclorización, estetización y mercantilización. O sea, premeditadamente se ha instalado una representación de nosotras, funcional a los propósitos de una supremacía, quitándonos la confianza en nuestra autonomía, para depositarla en sus sistemas de operatividad. el feminismo en el territorio se vive de otra manera por tener el componente mapuche, porque este territorio ha sangrado mucho. Aquí se carga una pena ancestral de abuso y siempre las víctimas más grandes han sido las mujeres. Para todos también un mensaje de esperanza, pero también de aprendizaje para los jóvenes que vienen y que escuchen a sus antiguos, que tienen la sabiduría tan necesaria para conducir estos procesos. Aguante la autogestión, aguante todas las mujeres maravillosas que están aquí, harto Nehuen, porque nos queda harta pega todavía, y que sea reconocido el trabajo de las nosotras las madres, las que hacemos toda la pega. No más violencia económica, no más violencia con los papás ausentes, los papitos corazón que se pegan en el alcachofazo. Gracias, compañeras, por el espacio. Estoy súper, súper agradecida de estar aquí hoy día. Chaltomé. Marzo recordamos que tenemos fuerza, porque somos tejido, somos red de mujeres y personas defendiendo territorios. La lucha es por la reivindicación territorial, contra el extractivismo neoliberal y, por supuesto, contra la violencia estatal, colonial y patriarcal. Defender nuestros territorios y la vida de nuestras comunidades implica riesgos, peligros y dolores. Muchas veces se lleva la vida de compañeras, compañeros, compañeres, lo que deja vacíos en las familias, en las comunidades y en las redes de resistencia. Muchas veces también se lleva la libertad de personas fundamentales para su entorno y con ellos los costos de mantener la entereza de quien está encerrado en la cárcel y resistir desde fuera con todo lo que ello implica. Muchas veces son las familias, son las mujeres, son las madres, son las compañeras las que se llevan esa gran carga. La defensa de nuestros territorios no es un eslogan publicitario. Implica esfuerzos comunitarios, dolores profundos, momentos que resultan incomprensibles y que a veces nos superan. Pero nos reponemos al dolor. Nos reponemos de mejor manera si estamos acompañadas, entre hermanas, en comunidad, recibiendo el amor de personas de distintos lugares que lograron empatizar con otras hermanas de lucha. Las mujeres participamos, damos vida a la lucha y somos parte de ella desde mucho antes que se hable de esta y se le ponga un nombre. La lucha de las mujeres va más allá de los partidos políticos, las instituciones gubernamentales y su burocracia. En nuestras comunidades y en el día a día hay lucha, hay organización, hay política y las mujeres participamos activamente de esta en base a nuestras formas y modos de organizarnos. Somos parte de un tejido que tiene la raíz y fuerza en el respeto y en que somos diversas. Tenemos la capacidad de vivir autónomas y de organizarnos. No necesitamos instituciones que hablen ni decidan por nosotras. Aquí nuestras voces. Aquí muchas voces. Somos miles y no nos callaremos. Aquí te traigo un color pa' tus ojos caramelo. Porque no les intereso. Aquí te traigo un sabor a tu labio de cereza. Que no me quieren besar porque gustan de Teresa. Pa' tu nariz imperfecta le tengo tantos olores. Y pa' tu mente inquieta la humildad de las violetas. Traigo rayitos del sol para apaciguar las penas que nacen en invierno y mueren en primavera. Traigo los vientos del sur, mágicos del Calafate, para las historias de amor contadas con un buen mate. Pa' tus manos creadoras, arcilla modeladora. Pa' tu alma libertaria, la paciencia de la Araucaria. Que sacudió con